7. Estar en esta foto es vergonzoso. Por suerte muchos países no están ahí. Y si tu presidente no está ahí, es porque algo bien está haciendo. Y es defender los intereses de su pueblo. La excusa para esa reunión, que es el escudo de las Américas, es el escudo para proteger a los Estados Unidos de Norteamérica. No te creas que es un escudo para proteger a cualquier otro país que no sean ellos mismos. La excusa es la de siempre, la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuántas décadas hace que venimos escuchando lo mismo? La lucha contra el narcotráfico. ¿Y qué ha pasado? El narcotráfico ha crecido. Sencillamente porque el principal consumidor es Estados Unidos y además es un narcotráfico que está absolutamente armado, y la respuesta es muy sencilla, porque esas armas precisamente se las vende Estados Unidos. Todo es una farsa, es solamente un teatro de dominación. Ahora bien, el otro objetivo es quitar a China de América Latina, solamente que China hace acuerdos comerciales, invierte, trae dinero y compra. ¿Qué hace Estados Unidos? Nada. Exige todo a cambio de nada. Ya no tenemos ni siquiera una categoría para decir lo que somos, porque el esclavo es propiedad de un amo y el amo tiene la obligación de cuidarlo. Nosotros ni a eso alcanzamos. ¿Por qué? Porque nos exigen todo a cambio de nada. Es un orgullo si tu presidente no está ahí, porque sencillamente significa que algo de soberanía, de independencia y de dignidad le queda a ese pueblo. Escuchamos para el comienzo el editorial de Rosalba Hunter, asesora del Empalme. El escudo de las Américas, Che Francisco, ¿para qué sirve? Ahí la escuchamos, después la vamos a poner de nuevo porque no salió todo lo que se podía escuchar. Vamos a ver qué hacemos, no hay ni una obligación. 2051 de este 23 de marzo de 2026. No queremos que se oxide la radio, tenemos que estar siempre, ¿cómo se dice?, emitiendo en las antenas del Empalme, don Atahualpa. Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas hondas como en denantes ayer. De recuerdos y caminos un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Climaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también, dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo, como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. en la orilla montielera. Tuve un rancho alguna vez, lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez, por eso pasé de largo. Detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Por eso pasé de largo, viste, detenerme para qué, dijo don Atahualpa. 20:55, todavía estamos 5 adelantados, che, de este 23-3 del 26. Hay novedades para comunicar, hay novedades, sí. Ojalá que las voces del Empalme estén ahí por lo menos hoy pispeando, ¿viste? Ayer fue la marcha del agua, hablamos cantidad, pero ¿qué pasó? No guardé los audios, ni los ingresé a la PC, me relajé del todo, ¿no? Vamos a ver si hoy puede decir por nosotros Atahualpa Yupanqui lo que hay que decir. Y si no es Atahualpa, que sea ordena Cafrune. Ordena el cerdo granjero. ¿Eh? Ordena el cerdo granjero. Fusilen a todo pájaro. Y suelta por los trigales su policía de gatos. Al poco rato le traen un pajarillo aterrado que aún tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero. Si soy un pájaro honrado de profesión carpintero, que vivo de mi trabajo, ¿y por qué robas mi trigo? Lo cobro por mi salario que usted se negó a pagarme. Y aún me debe muchos granos. Y lo mismo está debiendo a los sapos hortelanos, a mi compadre el hornero y al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! Un socialista a fusilarlo en el acto. Preparen, apunten, fuego. Demonio, si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionarios. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Camino del indio, viste, Che Guevara. Vos que estás por ir, pasar si puede, el 11. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras. Che, camino del indio, viste, se lo iba a mandar al Chile, pero está eliminado por no contestar, viste. Empezamos a hacer, como dicen los de Facebook ahí, limpieza, viste, pero de las oyentes del empalme, que no contesta, a la mierda, plin, eliminado. Eliminado el Chile y eliminado el Heller, viste, por no contestar. Que ellos son los que reclamaban las páginas siempre de Hernán Figueroa Reyes, Atahualpa Yupanque, Jorge Cafrune y otros, viste. Justo hoy que los echamos a la mierda, los vamos a escuchar a todos. Zamba del cantor enamorado. Mirá este, che. Este uruguayo, ¿no? Hernán Figueroa Reyes. Usted, amigo Brun, debe saber. Creo que este hombre es uruguayo, si no me equivoco. O si no, argentino. El viejo río Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver. A ver, que esperá que se vaya la luna, che. Che, no, ¿sabe el lugar que se va a pescar lindo, si os quiere? Ahora el 11 de abril es así, puede. No falla, vos sabés. Si Dios quiere, Virgen María, tenemos hasta vino y salud. Ahí estaremos para el homenaje de charrúa y para traer, pero, mucho pescado para las casas. Avisar al soviético. Me dejaste al partir. Contradicción, ¿no? Porque acá en el Uruguay vos pedís $10,000 para un proyecto sustentable ahí para vivir con tu familia y capaz que te mandan preso. Por revolucionario con la tierra, por querer cuidar la tierra y querer vivir feliz. Y a esto le regalan millonada y millonada de dólar para que maten, citaremos mal, ¿no? Yo soy uno de los que deseo ver ese hombre de bata blanca caminando por las calles del mundo, destruyendo todo con su magia poderosa, que elimine toda la humanidad. Y que deje, no sé, una mujer y un hombre para que se reproduzcan de vuelta. A ver si tomaron conciencia de toda la malaria que hay a nivel mundial. Barbaridad. Como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. ¿Cómo está, Mucheloquito? Pa, ni sé, mirá cómo estará, porque yo ando acá en un revento las cañas tampoco. Estamos haciendo unos inventos acá. Hasta mañana de tarde ya andaremos por Bichón, si Dios quiere, vuelta. Y el sabor, qué guay. Del cantor nacieran por un dolor. quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Motomo, no, che. No hay nada, el pescado. Se fueron para Brasil los pescados. Che, pero los pescadores, mi luna cautiva, ¿pegará? Luna menguante, dijo usted, era, que era Brun, ¿no? De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Empalme. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Segunda. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Son caminos de piedra dura, che, para cubierta buena, ¿no, che? Yo voy a ver si gasto un 5, un 6 y le voy a poner todo Goodyear, che, adelante y atrás. Aceite y nata, ¿no, che? ¿Para dónde irá ese motociclista? Debe ir con cubiertas Rinaldi de RPM Moto, ¿no, che? Escucha que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi pena. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi pena. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sauce. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Son caminos de piedra dura, che, para cubierta buena, ¿no, che? Yo voy a ver si gasto un 5, un 6 y le voy a poner todo Goodyear, che, adelante y atrás. Aceite y nafta, ¿no, che? Y la revisación rápida del motor. Con 13 mil pesos estoy allá, che, este 11 de abril. Con respecto a la emisora, hace ¿qué? 15 días o más que no escucho nada. No me da tiempo para nada. Hey. Con los cables entreverados y entre médicos y remedios, que es bravísima. Pero ya le vamos a agarrar la sintonía de vuelta. Recuerdos de fogón que invitan a matear. y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan. La radio tiene que sorprender, viste, Cesariz, vos que estás con los playoffs ahí y no podés escuchar desde el salón el mástil. Está la gente igual acá en la vuelta del fogón esperando. Se vino el otoño, che, viste cómo bajó la temperatura. De día está lindo, pero de noche que bajó abruptamente, noche. Y me acuerdo que estaba así. Bueno, siempre más o menos ha sido así, ¿no? Después del verano viene el descenso de la temperatura. Me acuerdo un abril, che, de 2001. No, sería 2002, 3 capaz. Quizás 4. Del 5 para adelante no, porque el viejo ya no estaba. Armamos una partida para el Sal Si Puede con el viejo Araújo, porque a lo largo de 17 años de corrido que nosotros fuimos, fueron distintas propuestas, ¿viste? A veces había mucha gente para ir y a veces no había, parecía que no había nadie, ¿viste? Por lo menos del grupo nuestro. Pero un año que debe haber sido, si no fue el 2, no, el 2 no fue, el 3 o el 4, armamos solo con el viejo Araújo y fuimos en el jipe de, ¿cómo es este? Chiquilín, de ahí del Queguay. Bueno, ya me acordé el nombre, el esposo de la maestra. Y nos dejó tirado allá en el Queguay, vos sabés que ya estaba en el Sal Si Puede. Cuando llegamos ya estaba lleno de gente, vos sabés, qué linda sorpresa fue esa. Para mí fue 2003. Llegamos y cantidad de gente, cantidad de campamentos, ¿viste? Y el viejo dice, mirá la cantidad de gente que hay. Y nosotros llevamos una bolsa de plastillera, ¿viste? Una carpa de plastillera, que era de bolsa, por supuesto. Y el viejo había llevado unas hortalizas de la quinta, unas legumbres, y a mí me llevó un pedazo de charqui, y ahí nomás entre las mugres hicimos el campamento, che. Pero qué frío que hizo esa noche de abril de 2003, che. No sé si el viejo se acordará. La verdad que hoy ha sido una bendición escuchar tu programa, Jorge. Hasta ahora lo estoy escuchando, la verdad que la tecnología se ha portado hoy. Se ve que se viene un relajo de la puta madre. Para mañana va a caer rayo y centella, me parece. Está muy claro todo esto, che. Bueno, buena jornada y gracias por estar presente ahí con tu comunidad. Che, Nacho, Radio El Empalme comunica que debido a un frente de tormenta que se presenta más o menos mirando yo hacia el barrer para ese lado, o sea, suroeste, ¿no? Che, está en riesgo la próxima emisión del Empalme. Para mañana, ¿cuándo empieza la lluvia? ¿O esta noche mismo? Qué cagada, noche. Nosotros seguimos haciendo los reclamos acá de postes caídos, a ver si nos dan bola en algún año. Esos son audios viejos, ¿viste? ¿De cuándo son? De hace como una semana, antes de la tormenta. Después vino la tormenta y acá estamos de vuelta. Che, lo que pasó ayer fue la marcha por el agua. ¿Vos estuviste ahí en esa marcha, Che Guevara? Ni Guevara fue a la marcha. O sea, hubo bastante gente y hubo más incluso que en la última movida, pero sigue siendo poca para la gravedad de la situación, ¿no? En la que se encuentra el Uruguay y el mundo, los países latinoamericanos. Es poca gente, no se despierta el indio Tape, che, Francisco. No hay caso, va a haber que tirarle unos cohetes o algo. Hoy me mandó el Cangu. Yo te pasé lo que mandó el Cangu y Guevara. Mirá que lo tengo acá, porque no borré ningún mensaje, porque no ingresé ni un mensaje a la computadora. Hoy me relajé, ¿viste? Anduve en la vuelta como rollo de alambre, ¿viste? A ver dónde está el Cangu. Mirá lo que mandó el Cangu, que es nuestro informeante en Atlántida, ¿no? ¿Estará escuchando ahora? Ahora voy a revisar el dashboard de la radio para que me indique si el Cangu está escuchando, porque aparece un puntito rojo ahí, o verde, ¿no? Acá está, mirá. Mirá lo que mandó el Cangu, che, hoy temprano. Porque claro, nosotros habíamos pedido que la gente que participaba de la marcha, de las marchas, pero sobre todo la de Montevideo, nos informeara, ¿viste? Entonces me mandó un video de 38 megabytes, Che Guevara, donde se ve la gente. Yo, para mí es la costa esta, ¿no? La costa, la rambla de Montevideo, con carteles y cantando todo. Bueno, da un poco de esperanza, ¿viste? Porque se ve que era un número grande de gente, pero no tanta como para decir, bueno, ahora los vamos a conmover. No, no. Todavía es poco, che. Y acá le puse, ¿viste? Sí, lo vi al video. Poca gente para la magnitud del problema, le puse yo. Y me mandó otro video que tampoco lo ingresé, pero lo tengo acá a ver si se escucha, porque es la proclama que se leyó después de la marcha. A ver si lo podemos escuchar por acá, che, y que salga bien. Está ahí la gente, es la proclama de Paysandú, ¿no?, que participó en esa marcha en Montevideo. Son tres personas. Uno me parece que es el que le dicen el canario, ¿no? ¿Usted está escuchando, Francisco? A ver si podemos escuchar. Vamos a hacer un pequeño aporte a la proclama. Buscando la posibilidad de que más allá de esta marcha podamos seguir enfrentando este modelo extractivista, saqueador, productivo, económico y social, con más fuerza y dándole el carácter antiimperialista, es que planteamos que no podemos seguir luchando por separado. Quienes luchan contra el modelo forestal celulósico, por un lado, en el este y sur de nuestro territorio, la lucha contra la exploración y explotación petrolífera, en Paysandú contra la instalación de la primer planta mal llamada de hidrógeno verde, bisagra de otras que pretenden instalar. También, por otro lado, quienes luchan por la eliminación de la SAFAP y por un sistema solidario de seguridad social, quienes luchan por nuestra educación pública y contra la injerencia de UPM y Monte del Plata en todas las ramas de la educación, y quienes luchan contra la impunidad y el aparato represivo imperante. Ahí le da el otro muchacho para que lea el resto. ¿Se escucha bien, Che Guevara? Para enfrentar esto con más fuerza, proponemos la unificación de las luchas y la construcción de un movimiento nacional antisaqueo. Nos va la vida en esto, compañeros. No podemos seguir peleando por separado. ¿Dónde está esta coordinación? Donde esta coordinación puede llegar a jugar un papel fundamental. No comprender que todas las luchas que enfrentamos están vinculadas directamente una con otras, nos seguirá llevando por el camino de la separación por territorios. Y entre trabajadores y trabajadoras, ¿qué es lo que buscan? Las y los mandaderos de las multinacionales que nos han gobernado y gobiernan. Por la unificación de las luchas, por la construcción y la creación, y nos va la vida de un movimiento apartidario, social a nivel nacional. No nos separemos la lucha porque no ganamos ninguna. Hay que tener más fuerza, juntarnos. Vamos arriba. ¡Fuera UPM y Monte del Plata! Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Jorge Cafrune, Coplas del Payador Perseguido, que es una letra de Atahualpa, ¿no? Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás al jardín florido, sin querer vivo advertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo,

La verdad es que viene jodida la mano para los trabajadores acá en Paysandú, compañero. Paysandú tiene la particularidad que muchas veces tiene empresas fundidas y empresarios ricos. Cada vez cierran más fábricas. La falta de trabajo es alarmante, la precarización del trabajo es alarmante. Estamos sin laburo. Paysandú es el departamento que tiene mayor porcentaje de desocupación. No se le está dando pelota a los trabajadores. Siempre el obrero es el que queda en el medio, el que paga los platos rotos. Si no se toman medidas medio urgentes, Paysandú va a ser una ciudad fantasma, lamentablemente, ¿no? Está todo mal. La solución que yo le veo es que los políticos tienen que comprometerse más con el pueblo. Que repartan un poco la torta, que estamos cansados. Y que intervengan los que tienen que intervenir, que son los que tienen la posta. Aquellos que fueron elegidos por la gente para solucionar los problemas de la gente. Que la busque el gobierno, que es el gobierno el que está cerrando industria, fábrica. Y vemos que el gobierno está medio dormido también. Es hora de que este gobierno se remangue y se ponga a hacer lo que dijo en campaña. Y la solución pasa por mayor inversión pública, por mayor inversión privada. Terminar con la precarización y las terciarizaciones. Damos soluciones a cosas, al agro, a los empresarios, a todo, pero a los trabajadores, ¿cuándo? No nos están mirando. Si no trabaja la gente joven, los veteranos que estamos jubilados, ¿no vamos a cobrar? Y el tema de la tecnología que nos está quitando puestos de trabajo. Y si no hay trabajadores que consuman, no pasa nada. Que el pueblo se una y que salga a manifestarse. Hacer un cabildo abierto para que toda la población participe. Los trabajadores siempre tuvieron propuestas. Siempre tuvieron soluciones. Un encuentro social que nos permita generar soluciones en donde no perdamos todo el empleo. Y ser solidarios y empáticos entre nosotros para poder apoyarnos y que esto sea un poco mejor para todos. Tenemos recursos, tenemos gente para trabajar. Que nos use, que vamos. Vamos arriba, que metan huevo acá. Que se dejen de joder. Empalme FM. Amanecí a Gentilcarán con los amigos de la Indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado. A Gentilcara Guevara. Grabado ha quedado en Ricardo Lorio. De aquellos su trato amable. Empalme FM. Y esas múltiples voces que escucharon de Paysandú fueron editadas por Anochecí, Esteban Giles. A Gentilcara con los amigos que entre la Indiada tengo. A Gentilcara. Feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares. O contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. Hablan por nosotros los artistas. Desde algún punto del globo. A Gentilcara. Ricardo Lorio.